Muy buenas, atractor. Bueno, bienvenido a esta decimoctava reflexión diaria. Y hoy tengo un poquito de pupurrí también. Por un lado, la verdad que esto daría para un cojón, pero no voy a ser capaz, ya te lo digo yo. Porque conozco mis limitaciones. Pero bueno, en cualquier caso, Celino comentando al vídeo que hice de seducción versus atracción, no sé si lo recordarás, esa reflexión muy resumido, te recomiendo que la veas si quieres, pero muy resumido venía a decir que son dos caminos diametralmente opuestos y que si para ir hacia la atracción tienes que desandar el camino de la seducción, porque digamos que uno es un camino oscuro y otro es un camino de luz. Muy resumido. Entonces, dice él, creo que más bien debe haber un punto óptimo entre seducción y atracción. Es mi pensar. Saludos, grande. Y yo aquí digo, no, ¿vale? El tema, o sea, aquí no se trata de que esté siendo extremista o que esté aquí, pues bueno, como por ejemplo cuando comento que bueno, que estamos en español y que prefiero decir juego diurno que day game, aunque sea más corto y más rápido day game que juego diurno, pero estamos en español y quiero hablar español. Ahí sí que podría haber un punto intermedio realmente, porque ya cada uno lo que quiera decir, ¿no? Igual que se utiliza gamificación, ¿no? Que es hacer game, viene de juego, pues hacer algo, un juego, gamificarlo. Es un anglosajismo, anglo, anglo. ¿Cómo es? Anglo. Anglicismo. Anglosajonismo, iba a decir yo. Muy bien. Bueno, es un anglicismo, o sea, deriva del anglosajón. Y bueno, y whisky, y bueno, hay un montón de email y todo este tipo de cosas realmente ya forman parte del vocabulario español, mientras que son anglicismos. Pero considero que tampoco es cuestión de acabar aquí hablando todo inglés, porque para eso hablamos inglés, ¿no? Entonces, tiene que haber, o sea, todo lo que es, para mí, todo lo que ya exista, por así decirlo, o sea, si hay un término inglés que no existe en español y se puede añadir, perfecto, porque enriquece el idioma, aunque se parezca al inglés. Pero, o sea, sándwich, pues está bien, no hace falta poner pan cuadrado, o sea, bocadillo cuadrado, bocadillo de pan Bimbo cuadrado, sándwich, mucho más rápido. Y yo creo que esa palabra también es. Jolín, no me salen ahora los adjetivos. Anglosajona. Yo creo que también es anglosajona, pero bueno, al final te la quedas, ¿no? Paté, creo que, a ver, foie gras, croissant y todo esto son francesas y se han quedado en español. O sea, yo creo que eso está muy bien. Otra cosa es tener la palabra en español y utilizar la americana o la inglesa, porque entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿No? Ahora, que cada uno, o sea, hay gente, y sobre todo las juventudes de ahora utilizan muchos más anglicismos. Anglosajón, anglicismo, sí. ¿Cómo estoy? Hoy estoy en fallas. Bueno, pues hay mucha gente que utiliza esos anglicismos. Y está bien. Ahora, cuando hablamos, en este caso, de dos direcciones. No es lo mismo ir hacia la izquierda que hacia la derecha. O sea, si tú tienes que decir sí o no, no puedes decir depende. Si tienes que elegir, ¿te vienes o no? Depende. No. O te vienes o no te vienes. El depende no ha lugar. Porque si me dices, hombre, depende, si conduzco yo, y dices, bueno, vale, entonces te quieres venir. El problema no es venir, el problema es que quieres conducir, por el motivo que sea. Pero si te vienes a algo que no, o sea, si no quieres ir a algo que no quieres ir, vamos a jugar a tenis. Yo no juego a tenis. ¿Te vienes? Pues no. Para ir a ver o jugar no voy. Pues perfecto. O sea, es un sí o es un no. Pero no es un depende de que voy a jugar a tenis si no jugáis a tenis. Pues eso es que no. ¿De acuerdo? Estoy exagerándolo, estoy simplificándolo para que se vea. No hay un punto intermedio entre la seducción y la atracción, o no has entendido, don Felino, de lo que estaba hablando. está hablando de dos cosas diametralmente opuestas. Tú no puedes decir, o sea, si tú, o sea, si el fin justifica los medios, significa que puedes hacer cualquier cosa, da igual, aunque, o sea, aunque sea muy deplorable, porque me importa más conseguirlo y para ello voy a hacer lo que sea necesario. Cuando no, la atracción es los medios se justifican por sí mismos. Es decir, yo en una competición contigo, voy a seguir con mis ejemplos de siempre, de carreras, tengo dos opciones. Hacer las cosas correctas, no salirme de la pista, respetar los espacios, etcétera. Frenar a tiempo, no llevarte por delante, dejarte el espacio, etcétera. Ya lo he dicho, lo de respetar los espacios. O puedo saltarme los límites de pista, hacer trampas. Puedo hacerte un punterino y sacarte de la pista y decir, ay, perdón, he frenado mal, o lo que sea. Y entonces te puedo ganar, pero haciendo trampas. Y la pregunta es, ¿está justificado? ¿Por qué? ¿Porque te va a ganar hacer trampas? Yo creo que no. Eso no es admisible. No puede ser. Una cosa es que cometas un error y te equivoques y luego, por supuesto, si he cometido un error y me he equivocado, te devuelvo la plaza porque igual te he adelantado de una maniobra ilegal porque se me ha ido el coche, porque, en fin, hay otros factores. No ha sido voluntario. Aun aunque no haya sido voluntario, tengo que respetarte. Tengo que decir, vale. O sea, tengo que pagar yo las consecuencias de lo que he cometido. No la puedes, no te saco, ay, perdón, da, y sigo mi camino. Porque entonces no estoy siendo congruente. Eso por ahí. Entonces, no hay un punto óptimo entre el blanco y el negro. Es decir, o sea, si tú quieres ir hacia la luz, no puedes decir, hombre, pues pero si me quedo aquí en medio, llegaré a la luz. No, si te quedas en medio, te vas a quedar en la penumbra. No vas a llegar a la luz. O yo creo que yendo hacia la oscuridad llegaré a la luz. Le doy la vuelta al mapa y aparezco en otro punto. No, cada vez vas más hacia el agujero negro. ¿Vale? Entonces, no. Eso. Vuelve a ver el vídeo porque no entendiste nada. Eso por ahí. Y luego, luego dice Robert, este es otro tema, que de hecho hace un par de preguntas y por eso las he un poco he juntado estas tres porque esta pues no da para mucho, aunque la he extendido bastante más de lo que pensaba, pero bueno, no quería hacer solo un vídeo de esa reflexión, ya que hay un vídeo completamente entero. Y dice Robert, de acuerdo, ¿cuántas veces hemos tocado fondo? También con respecto a el vídeo de tocar fondo, es lo mismo que cuántas veces hemos salido de nuestra zona de confort. Y no, no tiene nada que ver. O sea, son dos conceptos muy distintos. Puede ser que una vez toques fondo tengas que salir de tu zona de confort para conseguir algo, eso puede ser. O sea, eso tiene bastante buena pinta. Normalmente sí que va a estar bastante correlacionado el tener que salir de tu zona de confort cuando te queda otra, porque estás tocando fondo. Y es, si me mantengo en mi zona de confort, estoy en el fondo, tengo que salir. Eso tiene sentido, pero, sin embargo, se puede salir de la zona de confort sin estar tocando fondo. Y salir de la zona de confort no tiene por qué llevarte a tocar fondo. Y puede llevarte a tocar fondo. O sea, puede que hagas una salida de confort que te perjudique. O sea, que no hay una relación directa. O sea, lo único así que te medio compro es que si estás en el hoyo, si tienes que estar en el. Si estás en el fondo y tocando fondo y tienes que pensar fuera de la caja, think out of the box. O sea, tienes que salir con alguna idea que no es común para resurgir, sí que va a conllevar salir de tu zona de confort. Ya solo tener que pensar de una manera distinta te obliga a salir de tu zona de confort, porque tú normalmente piensas de una manera. Pero es la única, o sea, no, no es lo mismo. Es el único momento en el cual compaginan, están coordinados. Pero vamos, salir de tu zona de confort es una cosa y tocar fondo es otra. Tú puedes tocar fondo sin salir de tu zona de confort. Sencillamente estando haciendo siempre lo que estás haciendo que no está funcionando. Y puedes estar haciendo algo que funciona bien, salir de tu zona de confort y empezar a hacer cosas nuevas y acabar viéndote tocando fondo porque lo estás haciendo bien y ya vas a hacerlo mal. O has pasado a hacer cosas que te han perjudicado. O sea que no tiene ninguna relación más allá de ese momento en el cual sí que son compatibles. Y luego Robert me vuelve a preguntar, bueno, en otro momento me ha preguntado otra cosa. Esto era un comentario, un vídeo, esto es una pregunta suya, que dice, ¿podrías hablar sobre la hispanidad? Me llamó la atención los contrastes que mencionaste con la cultura anglo. ¿Qué ventajas tiene el hispano y qué deberíamos aprender de otras culturas? Claro, esto es una pregunta que lo que decía, no te puedo decir mucho. Desconozco lo que significa la hispanidad, honestamente. Porque yo soy español nada más. Y soy español. Y es verdad que dentro de lo que es España, pues he vivido en varias zonas de España. Me he movido relativamente, ¿no? He estado en Valencia originalmente. He estado en Asturias. He estado en Madrid. Y bueno, y luego he visitado pueblecitos y he estado, o sea, he estado en Andalucía. He visitado, pero vivir he vivido en tres o cuatro sitios. Y eso, vivir, te permite conocer un poquito más esas costumbres de esas provincias en cuestión. Pero de ahí a hispanidad, o sea, nunca he estado en Sudamérica. A ver, déjame pensar. Bueno, sí, mentira. Estuve una semana en México, en la Riviera Maya, en fin, la típica. La típica esta de luna de miel, pero sin ser luna de miel. Y vi el tema de Chichén Itzá y todo esto, las pirámides mayas. Y, bueno, todo eso me parece impresionante. O sea, flipé en colores, me sorprendió muchísimo. Sobre todo el tema del sonido, de cómo eran capaces de comunicarse de un lugar al otro. Los mayas hicieron ahí una historia con la reflexión del sonido que me dejó roto. Y luego aparte era precioso, o sea, increíble a nivel arquitectónico, no sé, me pareció una cultura ¡buah! Que luego tiene cosas muy, muy oscuras, por cierto. Pero bueno, yo mi experiencia allí se me pusieron los pelos de punta, la piel de gallina que decimos aquí. Es decir, me impresionó mucho, me encantó. La comida en México, estaba en un hotel teóricamente bastante bueno, no me gustó nada, la verdad. Y estoy seguro de que era el hotel ese que no era comida muy allá. Yo creo que la comida mexicana, pues bueno, tiene sus picantes y sus cosas, pero es mejor de lo que yo me encontré. Yo creo que tuve bastante mala suerte a ese nivel. También estaba en Punta Cana una semana con colegas en plan, pues de fiesta, o sea, de risas, en un complejo hotelero también. Y vi un poquito bueno, vi alguna zona. Pasé mucho miedo, por cierto, porque estuvimos en una zona que nuestra vida corrió peligro si nos hubieran querido agredir y demás. No pasó nada, la verdad que muy bien, pero yo, de hecho, es que el guía que nos llevaba tenía un tajo aquí y le faltaba un ojo. Y no daba mucha confianza, honestamente. No pasó nada, pero pudo. Pero bueno, si hubiera tenido que pasar, hubiera pasado. Pero realmente no conozco la cultura hispana, básicamente. Es decir, en México, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, o sea, hay una diversidad, no sé si somos veintipico países hispanoparlantes, es demasiada diversidad para poder hablar de hispanidad con todo respeto, o sea, es que englobar todo lo que somos, o sea, toda la diversidad que hay en una palabra. Es como decir universo, ¿sabes? Es muy fácil decir el universo. Sí, ¿el universo qué? El universo todo. El universo no puedes. O sea, digas lo que digas, tiene cabida. Pues en la hispanidad igual. Entonces. Y no conozco, o sea, no he estado lo suficiente. De hecho, he estado en muy pocos sitios. O sea, digo, Punta Cana, que es República Dominicana, y México, Riviera Maya. Los únicos sitios hispanos, o sea. Hispanos de la otra parte del charco que en la que he pisado el pie, pero bueno, ni siquiera me he relacionado con la población, no lo sé. Ahora mismo hay varios referentes aquí en España, por lo menos, que hablan mucho de esas cosas, que son comunistas y cosas así, hablan de política y demás, pero que también hablan mucho de la historia de la hispanidad y de, bueno, hay un mexicano, bueno, que era brasileño, era mexicano, tampoco recuerdo cómo se llama. No recuerdo nombres de nadie, honestamente. No me quedo tanto con el que dice el mensaje, sino con el mensaje. Pero bueno, ahora hay un filósofo español también, gente bastante joven, sobre la treintena por ahí, que están haciendo, hablando mucho pues eso, de la leyenda negra y, en fin, todo eso, la leyenda negra española me refiero. Y bueno, hablan del materialismo político, no sé, tienen personalmente muy interesante todo eso. Y si quieres realmente formarte de ese tipo de conocimiento, pues bueno, de hecho, es que no me acuerdo cómo se llama. O sea, es un español que es profesor y que tiene el pelo muy largo. Y a mí me recuerda el de La Bella y la Bestia porque es un poco, tiene pinta así como de bestia cromañona y animal, pero luego es un tío. Tiene pinta de ser muy, muy, muy majo. Y tiene su belleza dentro de cada vez. O sea, aunque parezca un. No sé. Aunque no sea ahí un bellezón, pero tiene su belleza, sobre todo cuando le oyes hablar y contar cosas. Él tiene una enciclopedia hablando. Es impresionante. Entonces, bueno, ahí sí que vas a poder aprender cosas mucho más interesantes. Ellos hablan con mucha más propiedad y conocimiento. Yo no alcanzo a esos niveles. Y mientras van contando cosas, yo me quedo con la mitad y me parece, es que estoy siendo demasiado honesto, o sea, demasiado optimista conmigo mismo. No me entero de la mitad de las cosas que dicen. Pero bueno, más o menos vas entendiendo cosillas. Y claro, como digo, hispanidad. Luego, la atención a los contrastes que mencionaste con la cultura anglosajona. Claro, no obstante, en gran parte de Sudamérica hay mucha influencia anglosajona, americana. Entonces, ahí hay, no sé, los hispanos. Que llaman allí, que bueno, hay mucho, mucho hispano que vive en, pues desde Miami hasta, bueno, Estados Unidos en general, la frontera con México, en fin, que ahí hay mucha, mucha, mucha influencia. ¿Qué ventajas tiene el hispano y qué deberíamos aprender de otras culturas? Puf, ventajas. A ver, esto es como decir, ¿qué ventaja tiene una persona con respecto a otra y qué puede aprender de otras personas, de otras culturas? A ver, la cultura al final son consensos que se han aceptado globalmente, pues en este caso vamos a decir, en un mismo país, estado. Hay una gran diferencia entre ambos, pero bueno, llámalo como quieras. En principio hablamos de un lugar donde conviven gente que comparte un idioma similar y eso, y unas costumbres medianamente similares, ¿no? Porque en España, por ejemplo, pues hay mucha diferencia de. Igual, bueno, cada pueblo tiene sus fiestas y sus tradiciones, pero en el cómputo global todos los españoles, pues más o menos, o sea, nos entendemos en la misma lengua y aunque haya habido mucho separatismo últimamente, pero bueno, todos hablamos español, todos nos entendemos en español y tú puedes ir a cualquier zona de España y sorprenderte de cosas que no tienes en tu región. Pero más o menos, o sea, pero entenderlas y asimilarlas con relativa facilidad, porque al final, pues somos humanos y no hay tanta diferencia. Ahora, si te vas a una cultura muy, muy distinta, como va a ser la cultura árabe, la cultura judía, la cultura asiática, cuando digo asiático, pues imagínate, Asia es más grande que Europa y prácticamente que Sudamérica, ¿vale? Pero bueno, ahí entre China, Rusia, Mongolia y todo lo que hay ahí, que eso es gigantesco. Pues bueno, al final, ventajas, no sé si te diría que hay ventajas. O sea, ventajas hay que te puedes comunicar con, creo que somos unos 500 millones de personas las que hablamos el mismo idioma, con lo cual es una ventaja. Pero bueno, hay inconvenientes como que hay muchos, o sea, los chinos son 1.500, entonces no te puedes comunicar igual con los chinos. Y bueno, y si hablamos ya de Asia, pues ni te digo. Pero bueno, ¿qué puedes aprender de otras culturas? Uf, infinidad de cosas, infinidad. O sea, pero no hace falta irse a otra cultura. El tema es que si te acercas a una cultura distinta, sobre todo muy distinta, que ya no sea tan europea, por ejemplo, que sea de Europa del Este, o que ya ahí hay un cambio, o que sea anglosajona, o que sé, que bueno, con el tema americano estamos muy, muy influenciados, entonces nosotros ya estamos muy americanizados. Por lo menos, sí, iba a decir en España, pero bueno, realmente Los españoles, o sea, los hispanoparlantes estamos muy americanizados. Pero bueno, si te vas a una civilización muy distinta, los turcos, no sé, a ciertos lugares, yo no he estado, de hecho, pero bueno, entiendo que la forma de pensar y de entender cosas y de cómo ven el mundo, en algunos aspectos vas a flipar, vas a decir, ¿qué? ¿Estos cómo pueden mantener esto que yo considero que es una mierda? Pero que ellos no lo consideran así. Y en otros aspectos, pues te va a volar la cabeza, vas a decir, ¡wow! ¡Ostras! ¿Esto lo veis así? ¡Increíble! ¡Qué caña! ¡Cómo mola! O sea, ojalá eso, ¿sabes? Entonces, aquí sí que no me siento nada cuñado porque es que no puedo ni cuñizar, ni cuñadizar. Pero sí, te recomiendo, es que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahora mismo hay un movimiento filosófico, político, muy interesante, que habla mucho de la hispanidad. De hecho, ahora, muy recientemente, mientras grabo este vídeo, pues está habiendo bastante intercambio entre mexicanos y españoles, que en México también hay argentinos, ¿eh? Que, bueno, que hablan todos lados, básicamente. O sea, aquí habrá algún que otro erudito. Aquí en España hay poquitos, pero los que hay son unas máquinas. Pero bueno, lo mismo en México, por lo visto. Lo mismo, creo que es Ruzarín, el mexicano. Creo que es brasileño, pero que vivió toda su vida en México. Se llama no sé qué Ruzarín. Pero bueno, esta gente en esos temas no los vas a seguir, pero vas a aprender mucho y te lo recomiendo. Y no me extiendo más porque no tengo mucho más que decir al respecto. Así que nada, lo que siempre digo, dame tu like, comenta cualquier cosa, si he cuñizado mucho también, cuñadizado mucho también. Y lo que siempre digo al acabar, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, tomes excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.